94.3 Río FM. 12 horas y 10 minutos de este lindo domingo primaveral, porque ya prácticamente estamos en primavera. La idea de este espacio que vamos a tener a continuación es hablar con gente de la ciudad, con empresarios de la ciudad, en este caso una empresa de la construcción, tradicional familia de Coronda, tradicional en lo que es la arquitectura, me estoy refiriendo a De Yeso, Corralón De Yeso, de repente un apellido tradicional de la ciudad en cuanto a lo que el rubro refiere. El titular de este emprendimiento ha sido Ángel De Yeso allá cuando arrancó, ahora en manos de Lucas De Yeso, con quien voy a charlar un rato. Lucas, buen día, ¿cómo estás? Hola, Marco, buen día a vos y a la audiencia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. Hoy con un ánimo muy importante para ir a votar, estamos todos, ¿viste? Hoy un día hay que defender. Sí, todo bien por un domingo tranquilo en familia y bueno, o esperando que, después los resultados de la votación. O sea que ya votaste. Sí, ya está. ¿Te generaron interés estas PASO? Y viste que es un tema, nosotros con el tema del comercio, de la constructora y todo, viste que el tema eleccionario en algún momento influye, porque viste, aunque no quieras creer, viste, influye. Los ánimos también de la gente, los mismos empresarios también, viste, son... vivimos en un país que por ahí tenemos 4 años de un gobierno, después viene otro que cambia totalmente el rumbo y otros 4 años totalmente distintos. Sí, realmente influye. Es un país difícil de predecir, la Argentina, en todo sentido. Es un país difícil, exacto, que es un país difícil que nos toca a los empresarios, chiquitos, medianos, lo que sean, por ahí tratar de domar, en el sentido de que por ahí dependemos de decisiones a nivel de gobierno que nos empañan a todos, viste, que por ahí... La gente que siempre queremos hacer cosas, uno quiere hacer más, y por ahí el mismo gobierno, el mismo país, no, se complica. Lo hablábamos ayer con gente que es amiga nuestra, que está en Europa, y por ahí es un poquito más fácil todo, ¿viste? Nosotros, acá en nuestra ciudad, siempre, ¿viste?, queremos hacer cosas nuevas, cosas, pero bueno, por ahí la realidad también a veces, si fuera otra parte un poco más fácil, aparte de los gobiernos, por ahí de incentivar a las industrias, sería todo más fácil. Pero sí, realmente es un país que nos toca surcar, que tiene muchas idas y vueltas, eso incluye mucho. Sin duda que sí, de cualquier manera, en el caso de ustedes, han tenido un crecimiento constante desde hace bastante tiempo. Es decir, yo recuerdo cuando empezaron, y lo traspolo a lo que es hoy de empresa, y realmente han tenido un crecimiento muy importante, lo que indica un muy buen laburo. Sí, el tema, siempre hablamos lo mismo, es un laburo muy muy del día a día, muy familiar. Nosotros siempre tenemos los pilares fundamentales nuestros, siempre fueron la familia, la tradición de mi abuelo que empezó con la constructora, después mi viejo que la formalizó y la hizo crecer un montón de veces más, y el empuje nuestro, mío, de Gustavo, de Renzo, de toda nuestra familia, para tratar de seguir creciendo con los valores inculcados por ellos, y siempre defendiendo, nosotros siempre... A mí que me toca estar un poco en la parte más comercial, ahí del comercio, de la parte de venta de materiales, siempre tratando de pelear por los descuentos para nuestros clientes. Nosotros, yo siempre, eso desde hace más de 10 años que lo vengo inculcando, peleando con proveedores para poder conseguir los mejores precios de la zona. Hemos tratado de abrir a todas las fábricas, lo que antes por ahí era más complicado llegar a la fábrica, hoy ya hemos llegado, y eso nos permite por ahí estar a tope de la ciudad. Es importante, hoy vos... Hacemos cotizar lo que es cerámica, por ejemplo, y estamos al mismo precio, casi como una venta en Santa Fe. Eso ya hace 10 años era imposible, bueno, claro, hoy lo estamos logrando. Claro. Y con un stock permanente, lo que es cerámica, de tener siempre metros cuadrados acá, que era una idea de hace 10 años también que parecía imposible, bueno, hoy ya lo estamos logrando. Y con una planificación en 1, 2, 3 años de pasar todo lo que es la parte de áridos y toda la parte gruesa al acceso a la autopista al lado de la planta de GNC. Ese es el futuro. Claro, ese terreno que tienen ahí en el acceso a la autopista, ahí van a madurar toda la idea. Sí, esa es la idea. Incluso ya tuvimos reunión en la parte municipal, porque hay una ordenanza que estamos trabajando con la municipalidad en ese proyecto, que seguramente se va a hacer, porque una vez que nosotros encaramos algo, después siempre se trata de la forma de cómo hacer y se hace. Y la idea es esa, en un futuro, si Dios quiere, no tan lejano, abrir un expendio allá en el acceso a autopista, que eso nos va a permitir un montón de cosas, no solamente tratar de ordenar un poco más el tema tráfico y tránsito, que realmente hoy la ciudad sigue creciendo cada vez más y hay que ordenarse, sí o sí, nos tenemos que ordenar todos, pero le va a permitir al cliente poder ver allá un montón de cosas que acá están muy amontonadas o por ahí, nos va a permitir crecer más, y a su vez tenemos un lugar estratégico porque tenemos el acceso a la autopista, lo que nos permite que la ciudad de aledaña, ya me decía, ciudad chiquita, que tenemos muchos clientes que vienen a buscar cerámica, todo, les sea más fácil llegar, y una progresión de crecimiento que la ciudad seguramente va a ir para la cárcel federal de acá, que sí. Porque va a ser así, quedar mucho más ordenado y ser más prolijo, esa es la idea. Es de la planta de gas para acá, para el este. Claro, sería exacto. Ahí hay 3 hectáreas, que nosotros ya hemos adquirido hace un par de años, pensando que esto en un momento, el mismo crecimiento, por ahí dejarlo al local en medio del centro iba a pasar, bueno, ya está planificado para allá en un futuro. Por las dudas a la gente, si no se ubica, es donde ustedes están hoy descargando los volquetes. Claro, exacto. Ese predio, exacto. Ahí se va a hacer, si Dios quiere, en un futuro, los galpones, se va a llevar la parte gruesa, seguramente la parte bien de ladrillo, que es lo que más por ahí hoy ocupa mucho lugar, mucho volumen. Seguramente ya de ahí directamente los camiones, las fábricas directamente cargarían y entrarían directamente ahí. Y nos va a permitir abrir otro juego que hablábamos ayer, de poder distribuir a las localidades vecinas ya directamente desde ahí. Eso también, la parte logística es es mucho mejor en todos sentidos. Hablando de logística, han incorporado el tema de los bolsones. Sí, esa idea ya nosotros la veníamos viendo ya hace 2 años. Para contarle a la gente, ustedes ven esas bolsas cuadradas grandes, tienen 1 metro por 1 metro por 1 metro, un cubo de 1 metro con unas manijas arriba que lo descargan con una grúa. ¿Viste? Vienen con la arena, claro, con claro. Eso. Exacto, el servicio nosotros lo veníamos planificando allá hace 2 años, lo cual nos fue una inversión importante, porque tuvimos que comprar primero la grúa grande, comprar un camión y montarlo sobre el camión. Y eso te permite al cliente, vos pedís a través de los portales web, de la página online, por teléfono o por mostrador, directamente lo que es arena, escombro y piedra en bolsones. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que el bolsón vos lo podés subir a un techo si vos querés, porque la grúa te puede llevar a subir un techo. Claro. La grúa también te da la posibilidad de llevar los palos de ladrillo y también subirlo a un techo, eso también es importante. Claro. O dejarlo al lado de la obra. Y el tema del bolsón te da la prolijidad, te da el cero desperdicio y te da la posibilidad después de retornar el bolsón y que la empresa te hace una nota de crédito por 200 pesos. O sea que es como un envase de gaseosa. Claro, claro, claro, claro. Retornable. Claro, exacto. Funciona así y te da la posibilidad de la parte logística nuestra ser más ordenada, porque imagínate que hoy que estamos tratando de ordenar un poco la ciudad, de darle la mano a la municipalidad, yo voy y te llevo ahí a la radio 3 metros de arena suelta y te lleno la calle de arena y eso no es la idea. O sea, si yo sí. Te llevo a la rara, yo te llevo 4 bolsones que a todo prolijo, no se desperdicia, vos lo puedes usar y después lo puedes devolver para retorno los 800 pesos de 4 bolsones. Sí, es cambiar un poco la idea, llega el camión y levanta el volcador y te tira todo en la calle. Claro, sí. eso ya nosotros ya no lo vemos más. En un año ya eso no ya obvio que va a seguir la línea todavía de sueltos, pero el futuro no. En el futuro ya muy muy cercano. Vamos toda la parte embolsada, seguramente, nos va a permitir la parte logística, que es lo más importante. Sin duda que sí, entiendo que la parte de internet, la posibilidad del sitio, la venta por internet, les ha abierto una posibilidad enorme, ¿no? Y ustedes están sí, ahí en ese sí, sentido, sí. Uno puede visitar la página sin problemas, hacer pedidos, sí. Ver costos, sí. Ver productos. Sí, sí, encima la página siempre está actualizada. Lo que te permite a vos entrar a la página directamente, cargar el pedido y te llevan por ejemplo, la página vende todo embolsado, no vende suelto. ¿Por qué? Porque los clientes que tenían desvío en Caima, en San Fabián, en Barranca, nos permite la parte logística ser más prolija, porque ahí podemos combinar, por ejemplo, tenemos una línea que va para Barranca, bueno, Barranca, Arocena, San Fabián, 3 pedidos en un solo camión, van con los bolsones, los clientes se entregan y se terminan. Lo que antes logísticamente era imposible, porque vos tenías que hacer, si vos tenías 3 pedidos una línea hasta Barranca, tenías que ir, dejar a uno, volver, dejar a otro, era medio complicado. Y eso nos permitió la parte de los portales web, de la página nuestra de corralón10.com.ar, y a través de los bolsones mejorar muchísimo y cada vez va a ser mejor. O sea, tratar de cada vez perfeccionar más la línea de página web, de todas las ideas que nosotros siempre hemos inculcado con los pagos online, con Mercado Pago en 12 cuotas, en 18 cuotas, sacarlo todo por página web. Y eso lo caemos siempre lo mismo, o sea, tratamos de buscar lo mejor para el cliente, que es lo que siempre tratamos de defender desde un primer momento. Aparte creo, francamente, ¿no? Hay una evolución en cuanto a la franja etaria de la gente del mercado, y bueno, la gente más joven es como que está mucho más aggiornada a buscar en internet, a hacer búsquedas, a cotejar precios, y si de repente hasta les es más cómodo hacer esto, decir, bueno, te compro por internet si sé que llega, lo que te permite llegar a lugares prácticamente impensados, que en otro momento y de otra forma sería imposible. Sí, seguro, nosotros a veces nos sorprendemos porque por ahí tenemos clientes que son nuevos, ¿viste? Y claro, sí, la parte de internet ha abierto un juego totalmente distinto a lo que era hace 10 años atrás, nadie pensaba. Claro. Por eso nosotros, nuestra empresa se está digitalizando casi el 100%, en un año va a estar casi todo digitalizado. ¿Qué es digitalizado? Tenés la posibilidad de tener en la página web todos los productos del sistema que hoy tiene. O sea, vos vas a poder ver online, por ejemplo, un codo de media fusión lo vas a poder ver a través de la página. Y esto va a ser el real que vos tenés en piso. Eso es la idea nuestra de acá. O sea, que el cliente pueda sentarse hoy a la tarde y navegar por la página, hacer el pedido completo, desde una grifería, desde una instalación, desde un bolsón de arena, desde un par de ladrillos, de lo que sea, y que en el transcurso de la planificación logística le llegue el pedido a su casa. Esa es la idea. Claro, eso era totalmente impensado hace unos años atrás. Sí, totalmente impensado. Hoy, o sea, pero ese... Bueno, son cambios que toda empresa se tiene que ayudar, porque hoy, si vos no invertís en lo que es tecnología, servidores, toda la parte de infraestructura, sí o sí lo tenés que hacer, porque si no quedás fuera, porque la misma... Yo lo veo con mis nenes, es impresionante. Nosotros comemos, lo primero que hacen los nenes, ya tienen el teléfono, manejan el teléfono mejor que nosotros. Y el futuro, o sea, ellos van a comprar todo por el teléfono, ellos van a ser la generación que no va a haber más billete físico, porque el billete físico es cuestión de años que también va a desaparecer. Ellos van a ver los pagos con criptomonedas, que también eso también se viene. O sea, todo aggiornado al avance todavía más feroz y más rápido con la pandemia. Entonces la pandemia aceleró la parte tecnológica sí, un 100%. Sí, Lucas, y el que se queda fuera, se queda fuera. Es así. Claro, correcto. Es una evolución que un poco te obliga el mercado a aggiornarte con una inversión importante también. Sí, seguro, eso seguro. Eso seguro porque el cliente cada vez exige más y cada vez necesita más. O sea, si vos prometés que vaya el lunes tenés que ir, no puedes fallar. Es así. Estoy charlando con Lucas de Yeso, que es titular de Corralón de Yeso, de lo que también es el grupo de Yeso Construcciones, bueno. Todo este grupo que viene trabajando de tiempos inmemoriales, ¿desde dónde Yeso, persona que he conocido, gran hombre, tu abuelo? ¿Cómo ves hoy la realidad del sector, la construcción en su conjunto? ¿Cómo está hoy? Sí. Mirá, lo hablábamos ayer, lo hablábamos con Gustavo, que él es encargado de la parte de construcción, con mi viejo, con Ángel. Hoy está en un momento de muchas obras, o sea, muchas obras. Gustavo tiene muchas obras en diferentes localidades, lo que le permite también planificar varias etapas de obra entre este cliente, pero en sí lo que es construcción no nunca paró, o sea, claro. ¿Por qué? Porque la gente misma con el tema de la inflación o de por ahí sigue haciendo cosas porque sigue siendo la mejor inversión. El ladrillo nunca pierde valor, claro. Y la gente sigue haciendo. La gente invierte en ladrillo porque le queda. Claro, porque le queda y sabe que después, en un futuro, si ese bien lo quiere vender, si hoy invirtió 2 pesos, seguramente dentro de 5 o 6 años lo va a vender en 8 o en 10. O sea, nunca va a perder valor. La parte de inmueble, la parte de construcción de nuevo, la parte de construcciones, hay mucha demanda. Ahora estábamos viendo ayer, antes de ayer, de mucho, con el tema del instituto, de muchos departamentos. Eso también va a abrir una franja aquí en Corona que antes era impensado. Tener un instituto que va a traer un montón de gente ya a otro nivel de lo que traía. Sin duda. Eso no abre un abanico distinto a lo que alquiler de departamento, de casa, porque los chicos por ahí les conviene alquilar una casa y no viajar. También es otra alternativa. El tema turístico también va a traer, porque ahora, ayer estábamos hablando también con una parte ahí del gobierno que nos decía que hay un plan estratégico por el tema del turismo. O sea, Coronda tiene un potencial que para mí todavía ahí es el tema turístico, que arrastra todo, porque imagínate vos ayer, nos llamó un cliente de Galvez que quiere hacer una casa al lado del río, porque le encanta el río, daría la vida por ir al lado del río. y eso es todo construcción, o sea, es todo parte de lo mismo, para la ciudad, para la entrega nuestra, para dar laburo a los albañiles, todo, para todo en la misma mano. Es un poco el inicio de la rueda, ¿no? Es la rueda, exacto, de la economía que genera puestos de trabajo, que genera inversiones, que la plata de Coronda por ahí queda en Coronda, todas esas cosas que siempre se pensaron de que tenía que ser, que bueno, un poco lo que tiene que traer el turismo, ese turismo, exacto, que por ahí, viste, fue un verso durante mucho tiempo y que a lo mejor le encontramos la pata algún día. Sí, sí, seguro, y ojalá así sea. Porque realmente, uno, porque todos hemos nacido acá en Coronda y por ahí no nos damos cuenta todavía del potencial del río, pero la gente que es de afuera, que tiene la posibilidad de viajar y viene acá, quizás te viaja un día para llegar al río y pescar y estar enloquecido, ¿me entendés? O sea, creo que viene por ahí. El potencial de Coronda en la parte turística viene por el río, no es otra. Lucas, te agradezco mucho este contacto con nosotros. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, estar en la cartera de este programa de hace mucho tiempo. ¿Qué tenés, una indiada ahí? Sí, tengo a mi nena acá que no. Claro, nos vamos a comer un asadito por ahí. Yo tengo acá a los chicos, sí. Lucas, un abrazo grandote, gracias por el contacto. Gracias, saludos a toda la audiencia, gracias. Cariño, buen domingo. Todos. Domingo para vos. Charlamos con Lucas de Yeso, titular de Corralón de Yeso, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.